La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡7 de julio, San Fermín! San Fermín, es verdad. Es verdad, es verdad, ¿eh? Hoy empieza ya... ¿Pero ya había encierro ya o no? ¡Podemos! Claro. Hoy a las 8. ¡Sí! Cuatro heridos. Cuatro heridos ya, joder, macho. Empezamos bien, ¿no? Porque ha dicho, lo he escuchado en la SER. Bueno, se ha caído uno, no sé qué. Bueno, lo de siempre. Pues ya lo sabes. Siempre. Hostias a granel, ¿no? Pero no pasa nada, el toro no sufre. Sí, ya. No, el toro no sufre hasta que no lo torean después, por la tarde. Claro, claro, luego... Luego le dan pa'l pelo. Y dice, sí, tú corre, pero... No, desde aquí es lo que he oído muchas veces que han dicho sobre la opinión de San Fermín. San Fermín como tal no está mal, ¿vale? Porque es una fiesta. Exhibición de toros y tal. Que los toros corren en igualdad de condiciones. Sí. Con los mozos y tal. Y se llega pacíficamente a la plaza de toros y ya todos claro, acaban, ¿no? No pasa nada más. Hasta ahí, pues todo es perfecto y muy, muy, muy bonito y tal. Pero ya el tema... Pero luego se le clavan las banderillas para liberarle del estrés. Y ya cuando ves que no mejora, pues le clavas claro, le pegas ahí con la piqueta y te lo cargas. Y ya, para que no sufra. Yo creo que más que digan que es algo, una tontería, ya los pro toros que digan que es una tontería, porque los toros nacen para... Que es una tontería, nacen para los toros. Es absurdo decir eso. A ver, perdona, que el Miura está ahí gracias al ser humano, si no se habría extinguido. Claro. Menos mal que sirven para torear, porque si no... Pero, quiero decir, por ejemplo, los leones también servían para... Comer romanos. La lucha de gladiadores y para eso. Y quiero decir, ya han sido existiendo después de que los romanos hayan mordido el polvo, ¿sabes? O sea, claro. ¿Vale? Entonces... ¿Por qué existe el Ku Klux Klan? Para matar a los negros. Claro. Joder, es que... Todo tiene su... ¿Tiene, claro? todo sirve para algo. Todo tiene su víctima y su... En fin. Sí, sí, su cazador y... Bueno, ya le pueden dar por culo a los toros, desde aquí, lo digo así. Ya. A los toros no, ya tienen bastante... A la fiesta de los toros, vale. Mejor dicho. Sí, la fiesta de los toros, la fiesta clásica española castellana, no la bueno, el San Fermín, que es más... No, más una cultura de cultura. A mí sí me gustaría ir al San Fermín, vivir la fiesta. Sí, sí, sí, no, claro. De los toros ya es lo de menos. Bueno, exacto, yo me refiero a la parte... Un encierro, pues bueno, dentro de lo que cabe tampoco es nada exagerado. O sea, no, que va, un encierro es incluso divertido, pero... Pero con cuidado. El con tema, cuidado, sí, claro. Y con cariño. Sí, exacto. Si se cae un toro, lo recoge. Exacto, y dice, estás bien. Venga, para adelante. Que te esperamos en la plaza, tontorrón. Bueno, estoy escuchando la cucharilla, como habréis podido comprobar. El que está al otro lado del cristal es Vicente Balbastre. Sí, ya se empieza a oír tonterías ya y sí. Ya pues, la gente lo pide. El más sereno soy yo, Bruno Ramos. Pues nada, hoy 7 de julio del 2008. Es la primera vez que recordamos los nombres después de... De 79 programas, sí. De año y medio de programas. Es que ni siquiera lo hicimos en la intro, o sea, ni siquiera. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si no somos nadie. ¿Para qué? Pues si no vinimos el lunes pasado y nadie se ha enterado. Ni un solo mensaje. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué, no me ¿qué coño? Pues ya está, ya pasamos de venir y todo porque no hacéis ni caso, tío. Bueno, después de que nuestra ingente audiencia se haya reído con nosotros, recordamos la dirección de correo electrónico. Está que se muere. Sí, dije entre el calor y todo. Lacucharillaradio@gmail.com. El blogspot. Pues no, es lacucharilla.blogspot.com. Y el número de teléfono al que podéis llamar y al que nunca llamáis, cabrones. Está ahí para vosotros, pero. Sí. Pues algún día alguien. Telefónica debe estar muy contento con este número. Sí. Pagando la línea y tal, pero. 96-363-3702. Sí, que por cierto, ahora ha salido. Una investigación de la fiscalía en plan de que cuando Telefónica, Orange y Vodafone subieron el establecimiento de llamada, se embolsaron unos cuantos miles de millones y ahora se ve que eso ha sido un poco ilegal, así como el que no quiera la cosa, ha sido un poco ilegal. Las multinacionales y las empresas grandes, ya sabes, que tienen que comerse que todo lo que puedan para sobrevivir. Por cierto, dentro de 4 días, Movistar vende ya el iPhone. Ah, vale. Se rumorean 2 tarifas. Una que es 199 euros el móvil, pero un contrato de 15 euros al mes, más llamadas, más... un contrato fijo durante X años. Bueno. Y el otro es 299 euros, pero es el de 16 gigas, si no recuerdo mal. Bueno, uno es de 16, el otro es de 32, no me acuerdo. No, sí, es de 8 y 16. Y esos son 25 pavos al mes. Pero bueno, esto es extraoficial, esto no se sabe. Pero esto es para guay. Ya, el día 4, el día 11 nos llevaremos la sorpresa y diremos... sí. Venga. Clásico, tira para California. Clásica sorpresa, ¿no? Después. Ay, Gran error. Pero es que, no, y además es que Apple se lleva un tanto por ciento de las llamadas. Aquí todos ganan, hombre, menos el usuario. Sí. Pero bueno, el usuario gana lo que es el producto, ¿no? Pero es una castaña el producto, realmente. Sí, ¿te parece un mal producto? No, no es un mal producto. Risto de Burjasot. No es un mal producto. Evaristo. No es un mal producto, ¿vale? No, no, está muy bien. Pero, bueno. No sé, creo que a veces le da demasiado. Tienen un producto exclusivo y, sí, evidentemente, es un producto de lujo. Da una posición ventajosa en el mercado. Exacto. Y es un producto de lujo que. Bueno, no sé. Tampoco vamos a meternos ahora. Bueno, ya hemos empezado fuerte con los toros. Tendremos al chinito Nakatone en eBay, que los venderá desde Japón y ya los podremos caquear. Y los chinos que venderán iPhone de piratas y tal. Por cierto, ¿viste lo del iJam? iJam. Una empresa de publicidad hizo una parodia sobre el lanzamiento del MacBook Air y de todos los lanzamientos en general que hace Mac. No sé, sabes que la página web es así, rollo blanco, muy elitista, y siempre hay un vídeo presentación del producto. Pues hicieron lo mismo, pero con un jamón. Y le llamaron iJam. Ah, vale, sí que lo vi, sí. Pues ahora han hecho la segunda parte y se van a un Apple Store a devolver un iJam porque habían pedido un jamón y les había venido una paleta. Imagínate tú la cara de los dependientes. Pero esto es nuestro. Hostia, ¿esto lo vendemos nosotros? No, no, si viene con su iKnife. Knife, sí, buenísimo. Y el iFuet, en su versión mini. Mola mucho el vídeo. Bueno, pues déjenoslo aquí y ya miramos nosotros a ver qué es lo que ha podido pasar. Y dice, no, no, que se lo comen. Además, de cachondeo, y los dependientes flipando, claro, pensarían que sería algún producto de marketing o de promoción, claro. Porque la caja y todo estaba curradísimo, ¿no? Lo comentaba ayer con mi padre, es que te partes, ¿no? Porque es el absurdo ya, que, de hecho, yo qué sé, Carnicas Serrano o alguien podría haber cogido la idea y vender jamones así. Sí. Porque, de hecho ponían el precio, 400 euros, pero claro, no lo puedes comprar, es una campaña de coña, claro, ¿no? Pero, ya que lo tienes, tío, haberlo hecho y vende jamones. Por supuesto, pero eso ya es visión de negocios. Eso ya es. Bueno, otra historia. Películas. ¿Has visto algo? Me has dicho que yo no. He estado muerto cinematográficamente últimamente. No sé por qué. Quería ver. Estuve a punto de ver Funny Games. ¿Cuál? ¿La nueva? ¿No? ¿Has visto? ¿Has visto la antigua? No. Por eso me eché atrás. Dije, mejor creo que voy a ver primero la versión original. Pero la original creo que la tengo, te la puedo pasar. Vale. Te la cuelgo en internet. Pensé, es eso. Pensé, ¿para qué voy a ver un remake? No. O sea, es que no merece la pena. Además, es que es absolutamente lo mismo. Y claro, vas a ver un doblaje. Exacto. Que te va a sonar americano. Sí. Pero es que además está copiado plano por plano. Che, si es que es el mismo director, o sea, ha sido él. Ya. Para darle empuje. Exacto. Pero la original es la que hay que ver. Exacto. La rodada con pocos medios. Sí. En las que hay saltos de y eje. Es que seguro, vamos, que es mucho mejor. O sea, yo estoy seguro. Aunque no es que Tim Roth y todos estos. Claro, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? O sea, lo único que vas a notar es el doblaje y la interpretación de los actores. Y que es mucho más auténtico. Claro, porque es la película original. Y además, es que la ves y parece una película de serie B. La típica de peliculón 3 de la tarde, Antena 3. Uf, que dices, fuerte, tal cual empieza, mola. Pero lo ves y dices, ya está, la típica familia, ¿qué tal? Sí, la típica familia, ahora te vas a cagar de miedo. Sí. Y mola. Tienes que quedarte mucho con el papel del psicópata, de lo que simboliza y cómo se refleja en el papel, ¿no? Yo tengo un detector que una vez una película empieza a volverse rara, ya tienes que estar con 50 ojos ya viendo los dobles sentidos, ya las metáforas y tal. O sea, bueno, pues yo, entre el fin de semana pasado y este, he visto 4. Vale. Pero así, a lo tonto, ¿sabes? Y todas, creo que en Canal No, sí. ¿Qué Canal No? ¿Qué? Parece mentira, pero es que Canal No, a las 2 de la mañana pone películas muy interesantes, ¿vale? Eso es cierto. Y tanta TDT, tanta historia, tanta alta definición, y el sonido de Canal No es el mejor sonido que hay en cualquier televisión. Sí, es un estéreo, tan estéreo, sí, tío, que estés donde estés en la habitación, oyes así envolvente y dices, no puede ser. Y luego, todos los que tienen TDT tienen que ver los goles de España 5 segundos más tarde. Que por cierto, ayer vi el Rock in Rio, de lo cual hablaremos más tarde. Sí. El final, menudo conciertazo de Lenny Kravitz. Sí. Se le fue un poquito la flapa, pero. Sí. No sé mucho, pero. ¿Y no te fijaste que el sonido iba adelantado? O sea, la imagen llegaba más tarde. El tío abría la boca y al segundo. O sea, oías un. ¡Ah! Y al segundo. Veía, algo, tío. No. Y veías que abría en la boca tarde. Dices, ¿está haciendo playback? ¿Qué es? Porque bueno, luego ves a Shakira pegar unos botes y no se nota nada en la voz, ¿vale? Y yo estornudo, nano, y o sea, no puede ser. Y no, y es por el retraso, porque claro, están emitiendo en internacional, claro, con en alta definición TDT de la leche, y oyes antes de que muevan la boca. Claro, claro, sí, sí, como los castillos, que es antes la luz que oyes el pum, ¿no? Exacto, pues aquí al berres. Aquí oyes el pum y luego, lo ves, ¿no? Entonces, señores que inventan nuevas tecnologías para la difusión de contenidos audiovisuales, por favor, no se puede, digo yo, a lo mejor esto no se puede hacer aquí en la Tierra, retardar un poquito el sonido, media décima, para hacer coordinar el sonido con... Dubbing. ¿Again? Dubbing. ¿Dubbing? Dubbing. Dubbing es eso. Poner a la misma velocidad. Vale, pues eso. Retardar, adelantar, bueno, no sé, en este caso sería retardar la señal de sonido. Y si no, enviarla también por TDT y no por ondas, para que vaya todo a la par. Claro. Porque si no, ¿qué adelanto? No, lo pueden hacer, lo que pasa es que no les sale. Son unos vagos que no lo hacen. Como dicen, no. En pleno siglo XXI. No, es una coña. Es una... Yo digo, hostia, no. Madre, ¿dónde estoy? ¿En qué año estoy? Es una coña de Lelutier. Vale. Siglo XXI. Y ahora nos enteramos que las cámaras reflex, me lo comentaba ayer y digo, ya estamos. Que las cámaras reflex, por ejemplo, ahora, cuanto más grande es el sensor, y digamos que tiene el tamaño ya del 35 milímetros, porque antes era un multiplicador, no era el tamaño real, se pierde profundidad de campo. Joder, para eso avanzamos. Y ahora pierdo profundidad de campo. Hombre, por favor. Y lo mismo con la TDT. Tanta historia, y que sepáis todo el mundo que la TDT que estáis recibiendo no es alta definición ni de coña. Por eso todos los que os habéis comprado plasmas de 42 pulgadas lo veis pixelado. No es que tengáis cataratas o no, lo veis pixelado porque es así. Cierto. Porque están emitiendo a una resolución mucho menor. Y ya no te digo el que se compra un Blu-ray y está grabado en DVD. Ya ves. Y dices, ¿dónde están los 1080? ¿No? Aquí solo 576. Es muy triste. Estos son cosas detallitos que se quedan por el camino. Y se quedan ahí y nadie dice nada. Quedémonos en el calor de la noche, 1967, Norman Jewison y Sidney Poitier. Vaya. Sidney Poitier, exacto. Exacto, sí. ¿Sabes de qué va? Está bien. Pues tiene nombre de película porno, la verdad, bro. No, en el... la verdad es que sí, en el calor de la mala, noche. Mala, ¿eh? No, pues trata sobre un asesinato en Mississippi. ¿Cómo no? Años 60. Mayor auge de... Polos. Del racismo. Pelos con raya derecha. ¿Cómo lo sabes, eh? ¿Tú lo has vivido? No, te estás dejando bigote, eso es sospechoso. No, es que he viajado también. Como he viajado al siglo XIX, he viajado también en los años 60. Ha habido un asesinato ahí en América Profunda, ya sabéis, Mississippi. El Ku Klux Klan que está ahí dando mordillas. Tractores y gente con sombrero. Y detienen al primer sospechoso, un negro. ¡Hombre, hombre! ¿Para qué están los negros? ¿Para culparle? Para matarlos a tiros como en La Noche de los Muertos Vivientes. Nótese el tono irónico y sarcástico del comentario, ¿vale? Luego tenemos a la comunidad defensora del negrismo llamándolo racista, xenófobo. No, luego nos veremos ahí a todos los raperos de New York City ahí abajo esperándonos. Pues que es Sidney Poitier, que en este caso es un detective de policía. Y entonces, pues hasta que se descubre el pastel, pues claro, ahí deteniéndolo, vamos, que tú has sido el que la has matado, claro, malo, claro, negro, claro, malo, claro, negro, claro, a la cárcel. Sí. Y bueno, pues se queda en la ciudad, en el pueblecito, chapado a la antigua para ayudar a resolver el caso. Y está siempre, pues, el sheriff típico blanco. Un saludo a la asociación de blanquismos. Exacto. También. Saludo. Y nada, pues poquito a poco va dándose cuenta de que la raza nada tiene que ver y bueno... Chapado a la antigua, pero que va bien. Rollo Monster, la película de Monster con... ¿Sabes cuál es? La del Corredor de la Muerte. Bueno. Con la negra esta que está tremenda. Sí, no es la... ¿Sabes cómo se llama? No es... No... Quiero decir, hay varias películas con este argumento. No, no en el argumento, o sea, sino en la idea en el estereotipo de blanco, de blanco racista. No, blanco, negro. Blanco, o sea, todos iguales de malos. Exacto. Gitanos, que payos, que negros, que chinos. Y, todos iguales. Y nada, está bien. Y unos doblajes, como decía mi padre siempre. ¿Qué doblajes? Que por cierto, bueno, te lo dije, claro, ¿no? lo del Padrino, que han sacado la nueva remasterizada. Sí, me parece nada absurdo, porque el doblaje estaba genial. Sí, no, pero lo mantienen, ¿eh? Lo bueno del DVD es que tienes contenidos extras y adicionales y puedes elegir. Eso es paja que le meten después. Claro, no, o sea, puedes ponerte el doblaje original o el doblaje nuevo que han hecho. ¿Para qué? Eso os digo yo. ¿Para qué? Pues porque debe ser que el doblaje español está ya de capa caída. Pa pasta. Han dicho, tenemos que darles de comer. Pasta. Tenemos que darles de comer. ¿Qué más? Otra que vi a continuación de esta, creo que también en Canal No, era una que ya había visto en la facultad que me moló un mogollón. Se llama El precio de la verdad. ¿Cuánto vale la verdad? Muy clásico tú, ¿eh? No, no, esta no es clásica. Esta, ¿no? Esta es del 2003. Ah, vale, creía que era de... De Billy Ray. Y narra la historia real de un periodista, Stephen Glass, del The New Republic, una revista muy importante de Estados Unidos, que recoge las nuevas tendencias políticas, todo esto. Y, bueno, es un ejemplo de mala praxis periodística. Y el redactor estrella, que es un joven prometedor, pues empieza a inventarse las noticias y los reportajes que publica, hasta que Forbes Digital se entera de una noticia que ha dado, súper importante dentro del mundo de internet y de los hackers y tal, y dicen, no nos hemos enterado de esto, a ver si nos pueden dar información y hacer nosotros el reportaje, aunque tarde, y empiezan a descubrir que no se celebró nada, que no existía el sitio, bueno, mil historias. Entonces, pues es el proceso, como ciudadano, okay, ¿no? El proceso de investigación de un reportaje hasta que se descubre toda la trama y cómo al final The New Republic tiene que pedir disculpas por veintipico artículos inventados. Ya no existían personas inventadas las fuentes, y bueno, vas viendo cuál es el sistema de corrección de todos los artículos, ¿no? Los pasos que da un artículo hasta que al final se publica. Pero eso fue un medio para, ¿qué decir? Toda la prensa amarilla y tal, todo esto que es muy espectacular. Que dan noticias muy espectaculares, quizás modificándolas, incluso faltando la verdad, sí, sí, para darle rollo. O sea, quiero decir, eso es un medio legítimo para darse autopublicidad. Una cosa es mentir y otra cosa es, claro, es inventar una realidad que no existe. Pero ya había pasado otras veces en Washington Post o en el New York Times, por eso, que se habían inventado directamente, claro, todo. Simplemente para ganar un poco de protagonismo. Exacto. O sea, no, y para otra cosa. Y la única manera que tenían para saltarse ese control de los artículos, porque bueno, pasa a un redactor, luego al otro, se vuelve a corregir, errata, se comprueba todo, pero lo único que no se comprueba son las notas del periodista que toma en los sitios. Y entonces eso ya lo das como verdad, pero si tú te lo inventas, claro, nadie puede corregir eso. Y bueno, pues así actuaba el chavalín chaloide, el Stephen Glass este, que luego se retiró, se licenció en Derecho y publicó un libro sobre lo que había hecho en The New Republic y se forró. O sea, si es que... ¿Cómo que pasa siempre, chaval? Si no es americano y rico es que no, porque no quiere. Claro. América es el país de las oportunidades. Sueño americano. Claro. Vete y gana dinero. Ayer vi ya en uno de esos parones en los que dices Nadal gana ya el partido, por favor. Sí, sí, Matt. Siete mía, horas tú. De partido, por Dios. 5 horas ahí pegándole a la pelota, pim pam, pim pam. Me vi Sexo en Nueva York porque se ve que había tenido mucho revuelo y tal. Mis padres me habían enganchado a la serie. ¿Ah, y, sí? Y dije, ya que he visto la serie, pues vamos a ver cómo acaba. A mí es que no me mola eso. Acusadme de lo que queráis, pero no. No, me no, gusta. Es mala de ojo. O sea, ahora vamos a hacer la de Friends. Es verdad. Otra. Palo yo. No, pero no, sois unos carroñeros. ¿Lo dices en serio? ¿Lo de Friends? Sí. ¿Va a ser una peli de Friends? Sí. Con todos los actores de Friends, típico. Por cierto, clásico. Ha terminado Muchacha Danui. ¿Eh? La temporada. Ah, vale. Claro, sí. En Juto hizo un musical muy bonito. Debe de haber terminado, claro. No lo sabía, pero bueno. A ver. Esto es un ultraje. Carroñeros que quieren ganar dinero únicamente. Y la gente, lo malo es que va a ver las películas. Ah, yo pensaba que lo hacían por amor al arte. No sé. Yo creía que era también porque tenían familia y tal, que había hecho la película y vamos a verla. Pero, ¿esto para qué? ¿Qué decir? Yo qué sé. Una serie tiene un formato con sus personajes, tiene su rollo. Una película tiene su rollo aparte. No, claro. Hagas una. O sea, a estas alturas, no hagas una serie tan mítica como Friends, por ejemplo. Que o en bien. Su caso. Sexo en Nueva York también. No tiene sentido. Pasta. Bueno, pasta. Es que eso es la muerte del cine. Cuanto más pasta buscas, menos calidad. Y cuanto menos calidad, menos de todo. Y cuanto menos de todo, menos cine. Y cuanto menos cine. Vas al recurso fácil. Claro. Y ya está. Y a sacar pasta. Es que me cago en todo. Eso fue por culpa de la huelga de los guionistas. ¿Ves? Son ellos los que tienen sí, la culpa. Sí, pero bueno. ¿Y quiénes son? Son unos negros. Son los negros que se tiran todo el día escribiendo. Y dijeron, hasta aquí. Y digo, hostia, ¿qué nos inventamos? Pues lo de Sexo en Nueva York y los Friends. que está ya pedido hecho. Es que lo de los negros son más mal, como sí, estaba diciendo antes, lo de los racistas y tal. Pero, ¿sabes? Tiene también su doble sentido. Bueno, como, si lo pilláis bien, frase si no, de Woody que... Allen. Si hubiera seguido estudiante, ¿qué sería ahora? ¿Habría estudiado filología o arte racial? Ahora podría ser negro. Sí, es buenísimo, me acuerdo. Hostia. Pues eso. Ay. Hombre, se podría haber continuado más la historia, ¿no? Y bueno, se... No tiene sentido. Es que no tiene sentido. O sea, además, la vez me da bajón. No es ni un capítulo largo, o sea, es cómo hacer pasar un año entero después de haber pasado 3 años del último capítulo que hicimos y inventarnos una historia rápida y corriendo. Claro, es que... Que si lo hubieran hecho en serie, pues bueno, está bien, la serie acaba bien. Pues sí, claro. ¿Qué va a pasar? Pues que mueren y ya está. No mueren. Aparece Hulk por ahí. ¿Te conmigo? No. Claro. Igual Norton, que no me imaginaba yo que acabaría haciendo de Hulk, pero bueno. Pues hombre, después de American History X, el club de la ducha, porque era gente que no se lava mucho, por eso hacía por el jabón. El jabón. No, es verdad, tío, no sé. Es que podía haberlo hecho otro cualquiera, un sí, especialista. No, cualquiera, es que cualquiera. El Stuntman lo podría haber hecho directamente. Bueno, el ordenador, pero es que claro, un ordenador no queda bien. En fin, triste de pedir, pero más triste de robar. Y la última que he visto es del 63, que ya de pequeño la había visto así en trozos y tal, Charada. Charade, en inglés. Sí. Clásico. Con Cary Grant, Audrey Hepburn y Walter Matthau. Sobre la historia de un espía recién asesinadito, ahí, con el cuerpo caliente como todavía. Como le gustaba ahí, recién asesinado. Y con una deuda de $250,000, que se supone que tiene su mujer, que es Audrey, y que su mujer, no tiene ni idea. Y 3 asesinos, pues van a matarle. Clásico. Y entonces le llaman desde la embajada de Estados Unidos y dice, ese $250,000 es del gobierno de Estados Unidos, así que búscalo rapidito, porque si no estos te van a matar. Y nada, por la tía tiene que meterse prisa y bueno, pues toda la investigación, los líos, las mentiras tras mentiras. Me recuerdo mucho a Hitchcock, aunque no es de él, es de Stanley Donen, exacto. Pero tenía muchas cosas, planos, secuencias. Sí, claro. Sobre todo los líos. Los ¿no? 60... Las mentirijillas piadosas y tal. Y bueno, al final es... Te lo puedes imaginar un poquito, ¿no? Pero estás todo el rato pensando, no, será este. Y luego ves que no es ese. Ah, pues será ella. Clásico recurso. Y no es ella. Sí. Y tal, pero luego dices, vaya, chavo, muy bien. La sorpresita, ¿no? Sí. Por cierto, claro. Ahora que han liberado a Ingrid Betancourt, ya tenía esta noticia apuntada desde hace ya un par de meses, a raíz de otro secuestro que ha habido por ahí, pero bueno, ahora viene a colación y viene que ni pintado, ¿no? Bueno, pues lo que sufre una persona en una situación así, pues... podemos imaginar, no tanto como los negros. Vale. Hoy estamos de recurso fácil también. De recurso, vamos, gratuito. Mira, podríamos hacer y engañar a la audiencia a la poca que nos queda de que somos negros, realmente. Exacto. De hecho, tenemos voz de negro. ¿Qué no, pasa? No, tío, ¿qué pasa? Pues leo un recorte de prensa de un anuncio por palabras. Dice: compañía de teatro ofrece secuestros. Uh-huh. ¿Alguna vez has vivido la sensación uh-huh. de que en cualquier momento alguien podría secuestrarte? Usted elige las fechas en las que está disponible y nosotros elegimos el momento sin que usted lo sepa. ¡Qué guay, Come on the Game! Será sorprendido en el momento que menos se lo espere y llevado a un local preparado. Vivirá durante el periodo que usted elija la simulación de un secuestro. Al finalizar la experiencia se le hará entrega del registro fotográfico o la grabación editada en vídeo de todo el proceso. Para más información póngase en contacto con esta dirección, compañía Serie Responsable. Hostia, Serie Responsable, jugar con algo así me parece un poco macabro. Después de lo que suele vivir la gente, que de hecho salió en televisión también, y una de las que lo había contratado, que vamos, se moría. Hay gente que quiere ver a Britney Spears cantar o lo que sea, y otra gente que está deseosa, está loca porque la secuestra. Hostia, tío, el mundo está fatal, tío. Y comentaba que llegó un momento en el que le dijeron que no, que era toda una farsa para engañarla, sacarle el dinero y tal, que era de verdad. Y claro, ahí dices, cuando ahí donde me acojoné, luego me dijeron que no, lógicamente, pero vamos, que si tú lo contratas, ellos no va a ser mucha sorpresa, va a ser ellos una sorpresa. Dicen, nosotros secuestramos igual, o sea, cobrando o no, o sin cobrar, claro, pero al final la pasta la ganamos igual, ¿sabes? O sea, es que, además, yo creo que jugar con algo así es un poco fuerte, y si tú ¿no? quieres que te secuestremos, pues oye, no haberlo dicho. Claro. ¡Ah, sorpresa! Ah, te has secuestrado y ya no puedes decir nada. Y además, ¿qué sorpresa va a ser esa? O sea, si la has contratado. Otra cosa es que un hermano tuyo, como en The Game, te gaste la gran putada porque no tiene otro nombre. Pero tío, si contratas eso y vas por la calle por la noche y dices... Te secuestramos, vente. Sé que si bajo con Partabaco, igual no vuelvo. Lo tengo mal. O sea que... No, pero son secuestros después de 6 horas o algo así. Ah, vale. O sea que... Igual, ¿eh? O sea, no pisas ni el zulo. No te da tiempo ya. Ni a mear en el zulo. Ya, tío. Ni tía que te saca la barba esa clásica. Ya, a mí me parece muy fuerte esto que... El mundo está loco muy mal. El otro día pillaron a un hombre... El otro día pillaron a un hombre teniendo relaciones sexuales con un pulpo. Pulpofobia. ¿Qué me estás contando, Rui? Lo escuché anoche. ¿Y esos zoofilias? ¿Sabes? Poco es... pero el pulpo es un animal, ¿no? Pero es un delito. El animal... Ya, que... no. Es lo que me llamó... Es típica noticia curiosa de estas. Sí, ¿vale? Sí. Pero lo que me llamó la atención... Lo que hablamos del otro día, lo del coche, ¿no? Sí. Pero el coche no sufre. Pero lo que me llamó la atención es que... Bueno, es un hombre en Australia que lo habían pillado, pues... Que había tenido relaciones sexuales con animales... perros, vacas y de todo. ¿Vacas? Sí, sí, sí, sí. ¿Quién daba leche? Y con un pulpo. Con un pulpo que había fotos y todo. De él follándose. Relacionándose con el pulpo, ¿no? Hola, pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí chupando. ¿Tinta? No. No, bueno. Te tengo que cambiar leche de la vaca del otro día. Te está cambiando cartucho, que no es igual. De tinta. Bueno. Pues no sé por qué. Lo pillaron, entre comillas. Quiero decir, no sé si eso es delito, si está penado o qué. Hombre, la protectora en defensa de los Exacto, animales. Exacto, el único. Pero ¿quién se procura los animales? Le estaba dando amor. Nosotros somos hippies al final, hombre, los defensores de los animales. Ya ves tú. No, pero en serio, no sé. Supongo que es en ese aspecto sí, pero más allá de eso no está más penado y tal, no está un más... Un pulpo, o sea... Un pulpo, tío. O sea, es que eso dolerá. Imagínate. Es que parece casi más raro, más normal lo de los coches que lo del pulpo, tío, no me jodas. ¿No? Más raro lo del pulpo que lo del coche. O sea, exacto, claro. Eso. Hombre, es que lo del coche, tío, también es muy fuerte. Ya, pero un pulpo... Hombre, quieras que no. Pero qué atracción tiene un pulpo. Un coche por lo menos mola, bro. Un pulpo, tío. Ahí. Un coche al menos mola. Un bicho así rosa, tío. Pero, yo qué sé, está gelatinoso. Está. Yo qué sé. Chiromata. Una criatura extraña, tío. Si lo matas primero, pues está ahí como muerto, ¿sabes? Es. Seguro que se hizo después un. ¿En qué película salía un asesino que se autocomplacía con el hígado de sus víctimas? O sea, los mataba, los descuartizaba y luego hacía cosas feas con los hígados y tal. Hostia, no lo sé. ¿No? Lo he soñado yo, joder, qué mente más perversa tengo, por Dios. Ya, porque la verdad es que... Me suena haber oído algo de eso, sí. Puede ser, no me extrañaría. De ver una peli y tal, y de estar de terror. Bueno, también es que... No me extrañaría nada. Bueno, amigos de los pulpos a la gallega, vamos a hacer un parón, ¿vale? Te voy a poner un tema de un grupo que se llama Varía y la Banda, a los que les mando un saludo y espero que se pasen por aquí pronto. Que son de aquí, de Burchasón, más o menos. Vale. Bueno, cada uno de un lado, pero... Pero vamos, que se mueven por aquí. Se llama Marta. Vale. Un saludo al pulpo. Roba las miradas de todo el que se la cruza. Y con el sol enseña, pues por la noche sueña con zapatos de gamuza. Y es que todos los meses tienen su cuesta de enero. Cuando son pocas veces las que te sobra el dinero. Llega tarde a casa, pues a veces se retrasa corrigiendo los controles. Pero luego cuando llega, hay que ver lo que se alegra cuando ve a sus dos soles. Y es que todos los meses tienen su cuesta de enero. Cuando son pocas veces las que te dicen te quiero. Los cumpleaños de Marta siempre fueron malos, pues nunca tuvo tartas, ni muñecas, ni regalos. Soñar con sus zapatos se lo puede permitir, pues soñar es tan barato como caro es sonreír. Y se siente perdida cuando su vida solo hay puertas con cerrojos. Si te sirve de consuelo, muero por ser el pañuelo que te secará los ojos. Marta gana las partidas en todos los salones. Con su carta preferida, la reina de corazones. Siempre fueron malos, pues nunca tuvo tartas, muñecas ni regalos. Y soñar con sus zapatos se puede permitir, pues soñar es tan barato como caro sonreír. Y los cumpleaños de Marta siempre fueron malos, pues nunca tuvo tartas, muñecas ni regalos. Y soñar con sus zapatos se puede permitir, pues soñar es tan barato. Lleva a ser republicano por cogerla de la mano, pues no es más que una plebeya. Y dicen que un dios se hizo pasar por ateo, por pegarse un buen paseo por las calles junto a ella. Y dicen... ¡Damián! ¡Damián! ¡Ay! ¡Qué bien toca la batería! ¡Madre mía! Y el pulpo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, pues a ver si pueden venir un día, estuve hablando con ¿claro? él. Y me dijo, sí, sí, a ver si podemos un lunes y tal. Claro, es que nosotros tenemos un horario también que es complicado para la gente, ¿no? Empezar un lunes, lunes a las 10 de, la mañana. Solo nosotros, los perros y los gatos que no trabajamos, pues... Y que tenemos ahí todo el día, ahí, a lo contemplativo, a lo estomagante, a lo estomagante. Bueno, Rock in Rio. Rock in Rio, bueno, solo ha tenido... Ah, sí, vale, mira, es que escuché anoche una pequeña crónica y... ¿Dónde? Varias cosas, en Onda Cero. Vale. En un programa que hacen. Varias cosas. Sí, vale. Lo primero. Sí. A nivel personal... A opinión personal. ¿Estuviste? ¿Eh? No, pues no, no tienes. Vale. Lo vi por la tele. Como todo el que no fue. Hijo de vecino. Exacto. Amy Winehouse. Amy Casa del Vino. La mierda ya. Retírate. ¿Sabes? A ver, no. El tema es. La han concedido demasiado. Sí. Y es una tía... han creído que con esa imagen exacto. podían vender en una imagen rebelde y tal, exacto. y se les ha ido de las manos y la tía se ha puesto de no, crack, o sea, hasta las cejas. Ya no el tema drogas. O sea, a mí me parece muy bien, ni me parece bien ni me parece mal que se drogue más o menos. Yo digo, siempre que se drogue o no se drogue, por ejemplo, ella se supone, ella y su banda se supone que está tocando música soul y tal. O sea, quiero decir, eso es un... Es, la música negra y tal, eso lo tienen como algo sagrado. Ese estilo de música, ¿vale? Mm. Y de ahí su nombre. Que implica toda el alma que pueda el cantante y los músicos sacar para que sea una experiencia musical increíble. Y si no, decírselo a James Brown. Por ejemplo. James Brown acababa muerto en los conciertos, sudado ahí de rodillas. Y están y sale ahí que no pueden levantarse. ¿Sabes? O sea, matándose, tomando todas las drogas que vamos, casi más que Amy Winehouse. Y... Y ahí estaba el tío, ¿no? Y donde iba, se dejaba la piel, pero porque llevaba y realmente amaba su música. Es que Amy se equivocó de droga. Ya. Pero es que me fastidia, tío, que ya, con la banda tan buena que tiene. Que la cague, que haga el show normal. Ya. Que haga eso, esa mierda. Perdón. Eso, tío, no, tío. Eso es matar la música, tío. Y matar sobre todo ese estilo de música, tío. Que es tan serio, tío, y tiene tanto tiempo de vida y bueno, en fin, y tanta importancia. Joder, no me parece nada bien. Después. Un punto negativo. Punto 5, por lo menos. Después, Bob Dylan. ¡Bob Dylan! ¡No, no quiero que me grabéis! ¿Qué ha pasado? No. Ah. Bob Dylan, ¿dónde vas con el gorro ese, tío? Encima no dejó. No dejó grabar. No dejó grabar solo media hora. Solo. ¿Tú? que estás en el mayor festival de rock internacional. Ya, pero que todo viva por el mundo. Aunemos la cultura, tal. No dejo que nadie vea mi música. Pero que es Bob Dylan. Y Bob Dylan es Bob Dylan. Ah, ¿no? Eso lo leí en la 2 también. Eso la yo crítica. Lo veo mal. Y el tema de tan exclusivo, o sea, tan... elitista. Tan soy Bob Dylan y aquí me vas a chupar todos el culo, ¿no? Pues no me parece. Y luego contrastó mucho con Lenny Kravitz, que bajó a saludar a todo el mundo. Exacto. No me parece tampoco bien. Me parece muy bien que eres la figura que eres y tal, y ha sido lo que ha sido. Pero, tío... Pero, o sea, un poquito de... De ahí ya educación, un poco de educación, el ser humilde y tal, y respetar a tus fans, o a la gente que vaya a verte ya, claro. Pues... Sí, sí, no, está claro que... Se le sube, y ya pues... Que ya ves tú qué más le dará que le graben, y que la gente lo vea en sus casas. En fin, volvemos y aquí. Y encima que iba de él, fue, vamos, en los 60 fue el filósofo casi, ya, del movimiento y tal. Encima, nano, ahora no dejas que saquemos un concierto. Chorrada. Bueno, también habría que saber en qué condiciones iba y cuánto habría tenido que discutir. Pero... Igual, Lenny Kravitz salió, mi buen house salió, joder, ¿por qué no puedes dejar el concierto? Hostias, ¿por qué? Porque la gente se hace mayor y se hace chocha. Se pierde todo. Ya llegaremos nosotros. En cambio, Sting, míralo ahí. Sting, Dian, siempre se meten con Sting todo el mundo ahí. Vaya, ¿eh? Y ahí hace Sting, un conciertazo. Que hace las peores letras del mundo. No sé qué. Pues, tío, los Police es un grupo de la hostia. Mucho mejor que cualquiera que mola a vosotros que os quejáis de él. Exacto. Punto. Además, hace un gran papel en Quadrophenia y Sting. Pues sale muy bien para mí. Sí. Gusto. Todos, además, se meten con él, con su pelo rubio platino. Pero bueno, y ahora con su barbita esa de abuelete. Sí. Viva Sting y viva The Police, hombre. Exacto. Coño, tanto quejarse. No, pues. La gente es la gente. Bueno, pues, para gusto los colores, ¿no? Y para gusto. Pues, quejaros de Mi One House esa. Quejaros de Bob Dylan. No quejéis de gente que hace bien su trabajo. Claro. Y que se gana las perras haciendo lo que tiene que hacer y haciéndolo bien. Encima. Haciéndolo bien. Y es el último concierto que hacía en Europa. Sí, ya terminan la gira, ¿no? En la vida ya. O sea. Que no va a tocar más aquí. Bueno. Yo tenía aquí un articulillo de la CNT que hablaba sobre... ¿La CNT? Sí. Sobre las condiciones laborales de la gente. Dice, denuncias de irregularidades en el macrofestival de Arganda del Rey, cuya directiva se niega a informar a la CNT. Rock in Rio, el macrofestival... Normal, igual se revoluciona, ¿no? CNT opina que esta intención no va a ningún lado sin respetar los derechos obreros. Esta es la conclusión que sostiene nuestro sindicato tras intentar informarse acerca de las condiciones laborales de los trabajadores de Ciudad del Rock que el festival utilizará. ¿Cómo ha cambiado la CNT? Dice, ¿qué tiene que ocultar Rock in Rio? Ya la empresa no nos daba información. Acudimos a hablar con los trabajadores y varias fueron las irregularidades que nos encontramos. Una de las más graves fue la exigencia a los trabajadores por parte de algunas ETT contratadas de firmar una cláusula en la que afirma no tener la formación necesaria para desempeñar su puesto de trabajo adecuadamente. O sea, te van a contratar, pero hay una cláusula del contrato que dice que tú no tienes la experiencia necesaria ni el nivel necesario para desempeñar esa... Pero te contratan. Te lo es absurdo. Dice, si esto se confirma, estaríamos ante una clara ilegalidad. A día 21 de junio, estos mismos trabajadores afirmaban no haber recibido información alguna sobre prevención de riesgos, aunque sí sabían que al día siguiente llegaría una visita de la inspección de trabajo, sobre la cual la empresa tampoco nos ha querido informar. Confirmamos el hecho ya conocido de los 500 voluntarios que realizarán tareas comerciales de comunicación, venta de entradas y otras actividades de gestión en turnos de 6 horas diarias. Según indicaba la agencia EFE, los voluntarios obtendrán gratuitamente una camiseta oficial por día, un certificado de participación, una merienda y 2 entradas. Una camiseta por día, al menos para ir limpio. Muy bien. Por lo menos... Hombre, 2 entradas, ¿eh? De dudosa legalidad es esta iniciativa de la empresa y de vergüenza es el comportamiento de las casi 5.000 personas que se ofrecieron a rebajarse tanto ante una empresa que por mucho que se cubra de responsabilidad social, no deja de ser un negocio privado. Animamos a los trabajadores a reflexionar sobre ello y sobre la verdadera función que está cumpliendo, precarizar el empleo todavía más. O sea, brutal, ¿no? Pero la gente fue igualmente a currar ahí. No vayáis, hacéis boicot. No, pero la gente... Y cuando no puedan hacer el Rock in Rio porque no tengan personal, dirán, ay, pues mira, ahora sí que tienes experiencia. A ver, ya está. Si es que eso, brutal. Cuanto más... Es como la canción esta, cuanto le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Sí, ¿no? Y además, es que es eso. 5.000 personas que han dicho, vale, sí, firmamos sin ningún problema. Que también es verdad, claro, es pasta, dinero fácil... Trabajar encima en un festival, que eso no tiene precio, además, al menos en un festival de estas características, Y pues hala. Mira, otro tío, que el problema. Un tío que estuvo por aquí en Burjasot, el follonero, Jordi Évole. Ah, sí, tío, vino. Estuvo aquí, tío, sí. ¿Cuándo? El sábado, nano, porque era la entrega de qué. ¿De qué? De los premios Turia. Los premios Turia. Es un gran personaje ese hombre. De hecho, no me lo he apuntado. Así. Ah, bueno, pues le dieron el premio Hugo de Colón, que es el premio, pues así, al personaje más irreverente, cachondo y tal, el que más polémica ha generado así. Es que. Sí, y buenísimo. Se lo han dado al follonero. Y estuvo eso, la entrega de premios. Y a colación, pues a finales del mes pasado, pues los ateos responden a las presiones de la derecha ultracatólica contra La Sexta, contra campaña a favor del follonero y el Wyoming. Sí. Dice la plataforma ultraconservadora Azteoír, que bueno, de eso podríamos hacer una temporada entera de programas, porque madre mía. Comenzó una campaña. La lacra de España. Pues comenzó una campaña de presiones para pedir a los anunciantes del programa de La Sexta, Salvados por la Iglesia y El Intermedio, que retirase. Uy, me suena el móvil. Esto no puede ser. Sí, a mí me acaba de sonar también, pero yo no he contestado. Así que bueno. Tú tampoco. Los políticos, nano, que no hacen más que llamar. ¡No llaméis, políticos, hombre! ¡Escucha la radio! Estamos haciendo el programa ahora, hombre. ¿Dónde estaba? Intermedio, que retirase la publicidad de estas emisiones. Según este grupo, ambos espacios dañaban la sensibilidad de los católicos. La Federación Internacional de Ateos, la FIDA, donde no entran los negros, se ha suscrito por supuesto, a una contracampaña surgida en la red para reprochar su actitud a estos anunciantes y pedirles que, en defensa de la libertad de expresión, devuelvan sus patrocinios a los programas. La Sexta se ha convertido por algunos de sus espacios en el blanco de las críticas de los sectores más conservadores del catolicismo. Programas como Salvados por la Iglesia y El Intermedio han visto cómo empresas que en principio nada tienen que ver con la religión han retirado su publicidad cediendo a las presiones del grupo ultraconservador Azteoír. Marcas como Heineken, El Corte Inglés, Seguros Ocaso o Fujitsu. Silencio. Entre otras decidieron silencio. No publicitar. Eso lo tengo que hacer alguno, silencio. Decidieron no publicitarse en los programas del Follonero y Wyoming, que supuestamente estarían ofendiendo a ciertos sectores de la sociedad. Ay, cómo ofenden. Sí, sí, claro, como ellos no ofenden a los homosexuales, como no ofenden a los negros, a los negros. A todos, bueno, a todos en general. Carta a las empresas. Sin embargo, no todos los sectores de la sociedad están de acuerdo con esta postura. La Federación Internacional de Ateos, FIDA, yo no sabía que había esto, yo me tengo que apuntar. Pues sí. Que me den carné. Se ha sumado a una nueva campaña iniciada en internet para pedir a estos grupos de anunciantes que devuelvan su apoyo a La Sexta. A través de un formulario puede enviarse una carta a los responsables publicitarios de las empresas. Libertad de expresión. En esta carta se indica que al retirar la publicidad de estos programas críticos con la Iglesia y con la derecha, se ofende también a los ciudadanos que hacen de la libertad de expresión una reivindicación, por lo que se ve cada día más necesaria y justa. Es que, tío, ¿dónde vamos a llegar? En fin. Tribunales o amenazas. Si los programas de televisión en cuestión hubiesen traspasado los límites de la libertad de expresión, el proceder más razonable en un estado de derecho habría sido el de acudir a los tribunales. Sin embargo, y no por casualidad, Azteoír ha optado por la vía de las amenazas y ustedes han cedido arbitrariamente a las mismas, ofendiendo a su vez a un grupo de ciudadanos mucho más amplio. Critica el texto. Desprecio democrático. Con esta contracampaña, los firmantes pretenden que los anunciantes reconsideren su postura para que no se les vincule con grupos extremistas que han mostrado reiteradamente su desprecio por los principios, valores y procedimientos democráticos más elementales. Esto leído en elplural.com y no pone quién lo ha escrito, así que lo siento por su autor, pero yo hago lo que puedo. En fin, o sea, bestia, ¿no? Bestia. O sea, es que esto no hay palabras. O sea, es eso, o sea, te amenazo. Amenazo a tus anunciantes para que te quiten la publicidad, o sea, no ir por la vía judicial, como por ejemplo la SGAE, que acaba de ganar un juicio contra Julio Alonso por atentar contra su honor, ¿vale? Perfecto, es legítimo. Es que estamos en un estado laico, tío. Pero, o sea, no, o sea, de tradición católica, ¿pero qué? Pero vamos a ver. ¿Quiénes son los fabricantes de cerveza? Los monjes. ¡Ya está! Los monjes de alza. Pero sí que la venden, sí, a teos, a noteas, a negros, a negras y a todos. ¡A todos! Bueno, es una. No, oye, es una manera de presión. Y esto se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que el follonero no se lo calla y el Wyoming menos. Es que no. Quiero decir, es que me parece muy fuerte. Es fuerte de narices. No, realmente no sabíamos este nivel de... ¿Cuánto tardará ahora San Miguel, que siempre ha patrocinado los programas de Buenafuente, en decir, pues nosotros apoyamos al follonero? Pues o sea, imagínate, con ese nombre San Miguel, pues imagínate. Imagínate. Bueno, hombre, es triste, ¿no?, que se tenga que financiar un programa más de buena calidad y que tampoco fue ofensivo. Yo que no, pero es que da igual, puede ser ofensivo. Sí, sí. Y puede serlo, tiene el derecho de ser ofensivo. Más que ofensivo, no, yo diría crítico. Es que es un programa de humor. Sí, está claro. Pero, uy, se me ha ido la voz. Te has quedado. Se me ha ido una cuerda vocal. Si hubiera sido ofensivo, dices, vale, aún te puedes meter como te has metido. Pero un programa que tampoco... Un programa que os hacen comentarios, como os hacen comentarios del PP, del PSOE y de todo. ¿Qué fue? ¿Conocer al Papa con una mentirijilla? Pues tampoco era mentirijilla. Los novios eran de verdad, yo qué sé. Que tampoco era para ponerse así. Y menos presionando, quitando la única vía de financiación que tiene un medio de comunicación. Y si la Iglesia exige respeto, que muestre respeto primero. O sea, que se mire un poco ella misma y que vea. En fin, un saludo al follonero, un apoyo muy grande. Sí, sí, por supuesto. Es bajito. Sí, sí, muy bajito. Yo, sí, ya de la tele ya. Pero es muy buena persona, estaba por ahí, sí. Pululando. Yo es que no pude quedarme, no. Pero si no, los habría visto el año que viene, otra vez. Llevo ya 2 años perdiéndomelo. No te otros de aquí. Pero bueno, ya sabéis que... conocí a. Bueno, vi a actuar a los chicos del Maíz, un grupo de hip hop muy conocido, y al Sicario, lo conocí en persona ahí, el tío. Hostia. ¿Qué pasa, brother? Y yo, me he pintado de negro para verte. ahora lo pillan. Es que como acababa de hacer yo la parida, claro. Eso pues digo, vale. Hostia, genial. Sí. Muy bien. Pues con ese nombre daría miedo, ¿no? No, iba rapado. Bueno, y su colega claro. También, y yo como voy rapa también, pues ya ahí de... pasa, tronco, brother. Vamos al prank, venga. Vamos a buscar a Amy y le pegamos una paliza o algo. Sí, que eso no va a estar en el Bronx, esa está en Hollywood, en el mejor barrio. Es una blanca que en el mejor barrio. Ella. Sí, sí, en blanca, fin. Blanca. Pues eso, y nada, y... No tenemos que ir, Vicente. Sí, sí, mejor ser. Sí, ¿no? Un cafetito. Antes de que, vamos, ahora. Antes de que nos hagan miembros oficiales del Ku Klux Klan... Miembros de honor. De honor. Honoríficos. O algo así, pues. Madre os lo dejamos. Bueno, pues os dejamos con otro tema de Varía y la Banda. Que a ver si la semana que viene pueden estar aquí. ¡Damián! Se llama La Frutera. Venga. A ver si te mola. Bueno, pues nada. Un saludo. Nos hablamos y nos vemos y nos oímos. La semana que viene. Nos oímos tú y yo, que lo que es. Sí. De fuera, no. Tampoco hace falta. No os oye ni Dios. En fin. Cuidados el pelo. Venga. La semana que viene. Hasta luego. 6 de la mañana, ella ha vuelto a perder. En la guerra de la cama, le ganó el amanecer. Levantarse adormilada y con legañas en los ojos.